El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo le daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos escuchando a lo largo de esta semana, que es como la última semana del tiempo ordinario para comenzar ya el Adviento, y de algún modo como una semana, como se dice, de temas de la escatología, los temas finales, las postrimerías también llamados, el fin del mundo, la venida de Jesús, el juicio final, hechos que son futuros, que no sabemos cuándo serán, pero que Dios lo ha revelado y sabemos que serán, aunque no exactamente el modo, cómo serán o cuándo, ¿no? Ayer justamente el padre hablaba de eso, ¿no? Que no sabemos el cuándo, y tampoco interesa tanto el cuándo, sino que nos encuentre preparados. Mira, esto es parecido al tema de la muerte, ¿no es cierto? Sabemos que vamos a morir. Eso es seguro, ¿no es cierto? No sabemos cuándo, y tampoco sirve estar pensando, uy, si me muero mañana, uy, ahora, me duele acá, y capaz que... No sirve, lo que sirve es vivir la vida bien, arrepentirse de las macanas que uno se manda, tratar de hacer todo el bien posible, y bueno, eso es lo que sirve. Lo demás, ¿para qué nos vamos a gastar en cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Yo lo que quería poner sobre el tapete, de algún modo en el texto, también en referencia a este tema, es la frase final que aparece aquí en el texto que hemos escuchado del Apocalipsis. Dice, tú eres santo, todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. El texto de ayer, de un modo muy gráfico, que empalma perfectamente con la imagen del Rey, de Cristo Rey del domingo, decía que vio como un hijo del hombre, una expresión de la Escritura, muy misteriosa, pero... con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano, ¿no? Figura bien de majestad, y gritó, empuña tu hoz y siega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. O sea, cuando venga Jesús por segunda vez, ese será el tiempo de la justicia divina. Hay personas que vieron que frente a un mismo hecho hay personas que creen y gente que se vuelve más incrédula frente a un mismo hecho. Una persona le agarra una enfermedad y gente que gracias a esa enfermedad cree y gente que se cierra más. Y frente a la injusticia que vemos en el mundo, hay personas que dicen, vieron, si hay injusticia, no, Dios no existe. Pues si Dios existiera, o es injusto o no existe. Y para nosotros... para los que tenemos fe, es una prueba de que Dios existe, pero que justamente hay otra vida. Porque en esta vida no vemos la justicia de Dios aplicada así, a rajatabla. No vemos que el que roba, el que, como me decía una vez una persona que tenía la hija, la había internado en el Noti por leucemia, una nena, y me dice, en la cárcel todo tiene buena salud. Y mi hija, con 13 años, Esteban Noti, bueno, son todos niños, y ahí a uno le interpelan como diciendo, ¿por qué? Entonces, bueno, convengamos, la justicia de Dios no se aplica aquí. Y por eso, este es el tiempo de la misericordia, este tiempo Dios deja jugar. Dios deja jugar. Por supuesto que nos corrige, nos ayuda, pero llegará un momento en el cual, miren, over the game, ¿no? Se termina el juego. Y ahí, sí, ahí cada uno recibirá según sus obras. Ahí vendrá el tiempo de la justicia de Dios. Digo esto porque uno, el mal, ojalá nos despierte la misma ira al mal que realizamos nosotros, ¿no? Muchas veces nos despierta mucha ira el mal que realizan los demás y el mal que nosotros hacemos lo disculpamos. Hay que ser parejos. Así como nos despierta ira ver que hay personas que obran mal, también nos tiene que despertar a veces una indignación ver que nosotros a veces obramos mal. Pero digamos, es natural que el mal cause una indignación y enseguida uno apela a la justicia. Vieron que hay personas que cuando, con esto de la pandemia cosas, y un castigo de Dios, yo no sé si un castigo de Dios, pero sí lo que me parece que a veces canalizamos, y los cristianos nos pasa muchas veces, nosotros le ponemos a Dios cosas que nosotros sentimos. Como nos da bronca algunas situaciones y nos da impotencia, o confiamos en que Dios va a hacer justicia en un momento, o queremos hacer justicia por nuestras manos. Entonces le atribuimos a Dios cosas que son nuestras. Dice, Dios está enojado. No sé si está enojado Dios. Dios está dolido, por supuesto. El dolor sí, lo vemos en el Sagrado Corazón de Jesús, herido, la Virgen, corazón herido. Bueno, no sé, a mí me ayuda mucho esto. Este es el tiempo de la misericordia, lo cual no es impunidad, ¿eh? No es impunidad, por supuesto. Porque lo que está mal, lo que está bien, y uno del mal tiene que arrepentirse. Pero no pretendamos ahora la cosecha. La cosecha vendrá, ahora es el tiempo en el cual el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Se acuerdan de la parábola esa? Es muy interesante, ¿no? Porque los, no el dueño del campo, sino los que trabajaban en la viña, quieren, con ese celo apostólico, quieren separar el trigo, la cizaña. Y el dueño dice, no, pará, porque lo que es trigo puede convertirse en cizaña, y lo que es cizaña puede convertirse en trigo, así que deja tiempo, ¿no? Y nosotros a veces queremos también hacer un juicio ya final, definitivo, sobre las cosas. Quiero leerles para terminar un texto, lo hemos leído otras veces, a mí me resulta, el diario de Santa Faustina, que la devoción de la misericordia empalma perfectamente con la devoción del, así que no se nos van a enojar Santa Margarita María, ¿no? Ni el Sagrado Corazón, porque empalma perfectamente, pero es más ayornada, más adecuada para nuestro tiempo, la devoción de la misericordia, ¿no? Empalma perfectamente, pero tiene algún matiz. Y fíjense, no lo digo yo, lo que dice aquí el Jesús a Santa Faustina. ¿Qué le dice? En el Antiguo Testamento enviaba a mi pueblo los profetas empuñando rayos. Hoy envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a una humanidad doliente, sino que deseo sanarla, estrechándola a mi corazón misericordioso. Hago uso de los castigos solamente cuando me obligan a ello. Mi mano es reacia a empuñar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Es clarito, este es el tiempo de la misericordia. Esta es la devoción por excelencia de nuestro tiempo. Así que nosotros nos apuremos a Dios, ¿no? Porque ojo que nosotros también vamos a ser juzgados, ¿no? Así que no apuremos a Dios. Vivamos el tiempo de la misericordia sabiendo que va a venir un tiempo la justicia, en el cual no es lo mismo ser bueno, ser malo, hacer el bien, no hacerlo, arrepentirse, no arrepentirse, practicar la fe, no practicarla, no es lo mismo, ¿no? Pero ahora Dios deja, ¿para qué? Para que el que es, está en el buen camino, se afiance en él, y el que está en el mal camino, se acerca a él, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia, de aprovechar este tiempo de misericordia.